Hablemos ahora algo sobre los esposos como ministros del amor de Cristo, el uno para el otro. Cristo, como sabemos, es maestro, es médico, es pastor y es sacerdote. Como maestro nos enseña, como médico nos sana, no solo el cuerpo, sino sobre todo el alma. Nos resucita del pecado, que es una muerte espiritual. Como pastor hace tres cosas: nos guía, nos conduce, nos defiende y nos alimenta. Y como sacerdote nos santifica. Para obrar todo esto en los esposos bautizados, quiso valerse de ellos como ministros y sujetos recíprocos de su acción divina, de manera que, por el sacramento del matrimonio, los esposos bautizados son el uno para el otro recíprocamente ministros de Cristo, maestro, médico, pastor y sacerdote. Y el uno para el otro, discípulo, enfermo o paciente, oveja y fiel, que debe ser enseñado, sanado, guiado, alimentado y defendido, y por fin un fiel que debe ser santificado, es decir, unido a Dios por el ministerio del cónyuge. Fíjense, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta vocación a una vida religiosa en el matrimonio, a esas vivencias a veces chatas y naturalistas, esa privatización del sacramento? Se privatiza ese olvido de que hay una misión de santificación del otro. Nos privamos así entonces de la gracia divina del sacramento. No actuamos como ministros. Es como si yo, como sacerdote, celebrara la Eucaristía de manera descuidada, distraída, ¿no es cierto?, automática, o perdonara los pecados así nomás, o fuera negligente en la oración, en la intercesión por las intenciones de los fieles, ¿no es cierto? Si privatizara mi vida sacerdotal, si yo viviera mi vida sacerdotal no como ministro de la gracia, sino para mis propios intereses y planes. Bueno, y si los esposos hacen eso, si se olvidan de su misión divina, de su responsabilidad por el otro, hay grados en todo esto, ¿verdad? Hay grados. Y yo creo que cuanto más conscientes se hacen de su carácter ministerial, más bienaventuradamente y más felizmente pueden vivir el uno para el otro, porque cuando santifican al otro, reciben del otro también el retorno de la gracia y de la santificación. Se van santificando como en una especie de ida y vuelta, y en una especie de espiral que se amplía y que los levanta a los dos. Por la consagración en el orden sagrado, el obispo y el sacerdote son ordenados para la santificación de todos los creyentes, para perdonarles los pecados en la penitencia y alimentarlos con la palabra y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Por el matrimonio son consagrados los esposos, es una consagración, como ministros recíprocos, con un ministerio sacramental exclusivo del uno para el otro. Son consagrados, yo diría, por la unción del amor del Espíritu Santo que les infunde, que unge sus corazones con el amor esponsal. Esa es la unción divina. El amor esponsal, la amistad matrimonial, es la unción divina que unge sus corazones y los consagra para ser ministros el uno del otro. Y si falta esa unción, falta la consagración. Y esa unción se manifiesta, se dice, en el sí que se da y que se mantiene. Y la fidelidad es la evidencia visible de una gracia invisible. Cuando uno ve un matrimonio fiel, a través de los años dice, ah, esto no viene de la carne. Como le dice Jesús a Pedro, esto no te lo enseñó la carne y la sangre. Esto te lo dio el Espíritu Santo. El dedo de Dios está aquí. Están las digitales del Espíritu Santo, están visibles, la huella digital del Espíritu Santo está visible en esta fidelidad matrimonial.